problemes i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. Portadora de estigmas, de miradas, de penitencias. Peregrinante de mis límites. Sonámbula de una belleza que debe rendir cuentas. ¿De por qué elegí ser así? Porque independientemente de las opiniones y talles ajenos, de las mediciones de la hegemonía, de los pronósticos de muerte, yo elijo ser gorda, gorda, gorda. Y ellas dicen que me desean por mí, panza, de Marianela Saavedra. Tengo todas las piernas de tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar, el rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que los límites hay, en tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mi cadera grande voy a menear, mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial, la imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Oh. Cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Buenas tardes, bienvenidos todos a este aquelarre del mes de septiembre, último viernes de cada mes, como siempre. Y hoy tenemos para ustedes programón. Vamos a hablar de lo que no se habla, vamos a mostrar lo que no se muestra, vamos a hablar de gordofobia. Tenemos de invitadas, o sea, estamos de primera, invitadas de primera, y se va a hablar en primera persona de gordofobia hoy en el aquelarre de Dones y Pro. Y como siempre, también tendremos música feminista, poesía y siempre voces de mujeres y disidencias. Bueno, estamos aquí. Lo primero que queremos decirles es que estamos muy agradecidas porque hoy la tenemos a Carol, acá al mando de esta nave. El gusto es mío, el gusto es mío. Que es muy bienvenida al programa y que estamos muy agradecidas porque nos esté ayudando, porque bueno, tenemos algunas compañeras que hoy no pueden estar, pero que de alguna manera van a estar, Penélope, Agus y la Juani. Y Carla también, sí. Pero que bueno, que acá están presentes dándonos fuerza. Bueno, como dije, tenemos un programón, tenemos invitadas en el estudio, tenemos invitadas que se van a comunicar con nosotros vía telefónica y tenemos también audios de compañeras que de alguna manera han querido estar ya que no podían estar físicamente presente. Entonces vamos a empezar contándoles que acá en el estudio estamos Carol, María Magdalena y Rocío, que somos y Alejandra y Ale, que somos Dones y Pro. Y tenemos como invitadas a Débora y a Fátima del Front Anti-Gordofobia. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y bueno, nada, un saludito. Hola a todas. Hola, Brujis. Hola, soy Rocío de Donetsk Pro, aquí en el 104.9 FM de las Radios Libres en Radio Malva, en las instalaciones del Ateneo Libertario y del Cabañal, con un programón, un programón. Aquí estamos compartiendo micro con María Magdalena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Acá estamos en Radio Malva, 104.9 FM. Y acá les habla, bueno, María Magdalena, la puta reportera. Hoy estoy para aprender. Tenemos acá dos invitadas de lujo. Nada, estoy con muchas ansias y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Carol, por estar en la mesa. Y nada, ansiosa. Gracias. Queremos escucharos. A ustedes. Yo agradecida yo con ustedes que me hayan tenido en cuenta. Siempre que se pueda, aquí estaré. Vivo a dos calles, así que cuando me necesiten. Gracias. Bueno, no sé si queda algo de tiempo para el temazo que estábamos escuchando. Muchas gracias por invitarnos. Soy Fátima, soy compañera del Front Antigordofobia y gracias por permitirnos estar en otros espacios y seguir ocupándolos, además de las ondas. Yo digo lo mismo que mi compañera, necesitamos más espacios en los que se nos escuche y estamos muy agradecidas de poder estar aquí hoy. ¿Y te llamas? Yo, Débora, perdón. ¡Débora! ¡Olé! ¡Olé! Yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mi cadera grande voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial. La imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Oh. Cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Tengo mi propia moda. Soy una chica grande de belleza natural, con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va. Si no te gusta te la tienes que bancar, yo no me tapo más. Me aprendí a disfrutar, la incomodidad se cambió de lugar. En tus estereotipos yo no quiero encajar. No, no, no, nunca más. Sensual, atrevida, aguerrida, y puedo ser fatal. Soy una chica grande de belleza natural. Tengo mi propia moda, tengo mi propio style. Soy una chica grande de belleza natural. Bueno. Bueno, vamos a empezar escuchando un audio que nos va a seguir de disparador y que es un audio que nos manda Carmen Godino Mejía. Es una compañera que, bueno, que fue, hizo activismo a partir de Stop Gordofobia. Tiene algunos fanzines también hechos en Castellá y Valenciá. También participó en proyectos de fotografía reivindicando los cuerpos gordos. Ella es integradora y educadora social y desde hace algunos años trabaja con colectivos de personas con patologías de salud mental, adicciones, con menores y también con el tema de violencias de género. Bueno, Carmen nos envió un audio y lo vamos a escuchar y bueno, y continuaremos hablando de este primer tema que es placer y gordura. Bueno, a razón de placer y gordura, si hablamos de cómo se ve la gordura para mí se ve, o entiendo que se ve, como si fuera un pecado capital, que de hecho tenemos la gula que siempre se representa de la manera que se representa. Y no deja de ser un placer. Y los placeres como tal en este sistema se tienen que coartar, que quitarnos la libertad. Entonces, para mí, yo considero que la gordura es como, se ve como algo indisciplinado, precisamente porque pasa por el placer. Y darse al placer no es algo que esté bien visto. Creo que tiene mucho que ver con la moral, con esta serie de cuestiones de enjuiciar a todo lo que sea, pues eso, gozar de la vida en realidad. Eso por un lado, y por el otro, si hablamos de placer sexual, que no sé si la cosa también podía ir por ahí, y de relaciones sexoafectivas, que igual no es el tema, pero lo incluyo, pues obviamente no somos vistas, ¿no? En este caso yo hablo como mujer cis, como una posibilidad de relación sexoafectiva. Y en todo caso, si se relacionan contigo, siempre es desde el anonimato, o no desde el anonimato, desde la clandestinidad, que no se entere nadie. Y creo que hay gente que realmente disfruta y quiere y ama y quiere gozar con personas gordas porque les gustan las personas en sí y ya está, pero que muchas veces también se reprimen a tener esos momentos de placer por el que dirán, ¿no? Por la sociedad gordofóbica. Esas son las dos respuestas que yo daría en torno al placer, si hablamos de comer como placer y cómo se ve la gordura, y si ya estamos hablando de placer, que bueno, igual yo lo relaciono ya de manera muy directa con lo sexoafectivo y con lo sexual, principalmente cuando no tiene por qué, pero bueno, creo que está bien hacer el matiz. Los micrófonos están abiertos, Fátima y Débora, sobre el mismo tema. ¿Qué les parece lo que nos comentó, lo que nos cuenta Carmen? Pues la verdad es que ha abierto dos melonazos. Porque por un lado está, como bien dice, ¿no? Los cuerpos gordos siempre se utilizan como muestra y representación de lo prohibido, aquello que se sale de la norma, aquello que debes tomar como ejemplo para no seguir. Y es verdad que en relación a la comida, en relación a las corporalidades, en relación a esa parte que comentaba Carmen de la gula, que somos la máxima expresión, ¿no? Parece que siempre la pomposidad, los excesos, lo ligado a la alimentación, ¿no? Y esa línea de la biopolítica que nos persigue siempre, de los cánones corporales, está muy presente, la verdad. Y en la parte del deseo, sexoafectivamente hablando, como dice Carmen, hay toda una serie de cuestiones ahí, ¿no? Por un lado está, como ella dice, la clandestinidad. Podemos ser cuerpos, quizás en ocasiones sí deseados, pero por la presión social se tiende a ocultar que puedas tener alguna relación o interés por una persona que tiene una corporalidad que no es para nada normativa. Y luego también está el tema de, por ser personas con otro tipo de corporalidades, parece que no somos seres deseantes, ¿no? Siempre, desde que eres adolescente, vives el que tus amigas, amigos y amigues empiezan a relacionarse y pueden tener deseos y ese despertar sexual, y se supone que tú eres un ángel asexual que no tiene ningún tipo de deseo, apetencia, interés y nada, ¿no? Y eso, con el paso de los años, también queda ahí, ¿no? Siempre la gente vuelve la cabeza atrás y dice, uy, pues aquí estás, ¿no? Bueno, es normal que puedas tener, siempre se valora que puedas tener o no mayor éxito sexual por el número de relaciones que puedas tener, y siempre midiéndolo desde la corporalidad, claro. Tienes más o menos relaciones porque la barrera corporal está ahí, ¿no? Es decir, te meten más presión también por ello, y que si tú mantienes una corporalidad diversa y grande, en este caso, tendrás más dificultad para poder tener relaciones sexoafectivas. Sí, a ver, de hecho, es que se da por hecho que lo que comentaba Fátima, que una corporalidad más grande implica menos relaciones, cuando al final es una cuestión que depende de la persona y de la forma en la que se relaciona con el resto de personas. Una cosa que a mí siempre me llama la atención es cómo se da por hecho esto, cómo se infantiliza muchas veces también la manera en la que tenemos de relacionarnos sexoafectivamente, y cómo, sobre todo, cómo se dan por hecho las cosas, cuando muchas veces hay gente que dice, mira, tú me ves y a lo mejor yo follo mucho más que tú, pero no lo estoy contando. Y como no lo cuento y tú estás teniendo un prejuicio sobre mi cuerpo, pues estás asumiendo cosas que no son. Sí, también incluso en el desarrollo de prácticas. Una de dos, o se te mira como un cliché, o se te mira como un, ¿cómo se suele decir? Fetiche. ¿No? Un fetiche, perdón. ¿no? Y entonces es como que la representación de los máximos deseos, sí. Y tienes que cumplir los deseos de otra persona, con lo cual, si no es bien manejado, tú te puedes enajenar, ¿no? O disociar de tu propio cuerpo, porque vacía por completo tu propio deseo y obedece al de la otra persona. Y luego también está como la parte de bueno, de parece que te tienes que prestar otro tipo de relaciones, incluso mediadas por la violencia, porque, bueno, al menos alguien quiere mantener, sí, relaciones como contigo. Como que te hace un, ¿no?, favor. Sí. Te hace el favor de... De, sí, hecho, suelen decir que las gordas follan mucho mejor porque nunca saben cuándo van a volver a follar, ¿no? Es muy, muy jodido que se diga algo así, porque que al final surge también, pues, de prejuicios. Yo, si me permiten intervenir, después vamos a ver si conectamos con la compañera Magda, también vamos a preguntarle lo mismo. A mí esto era uno de los temas, por eso es lo primero que se me ocurrió, el tema del placer, porque en algún momento participé en un foro y eran chiques jovencites y se comentó, pero ya casi cuando terminaba el debate y todo esto, de que no le daba, de que iban a bailar y todo y que no follaban, ¿no? Por el prejuicio este, y a mí me pareció durísimo, ¿no? Y sobre todo a la edad donde vos querés follar y punto, ¿no? Y sí que después, cuando escuché el audio de Carmen, me quedé porque yo solamente lo había pensado desde el lugar sexual, desde el placer sexual. Y ella empezó por otros placeres, como por ejemplo la comida, que para mí sí que es un placer, la comida. Pues a mí me gustaría... A mí me gustaría añadir, de repente, como puta, he tenido experiencias donde... He tenido clientes gordos que venían conmigo y realmente pensaban que la única manera que tenían de poder follar o de acceder a su placer sexual era pagando. Y yo justamente trataba de como de romper con todo eso, porque hasta se sentían mal conmigo. Es que es desastroso, es horrible, es horrible. Yo me imagino la carga emocional y el nivel de sufrimiento mental que debe conllevar ese tipo de mentalidad, ¿no? Y que al final nada tiene que ver con lo que realmente se puede llegar a percibir, porque, no sé, o sea, no tiene nada que ver tu corporalidad con tu desempeño sexual. Es como que está tan sesgado, ¿no? Con toda esta industria que hay de repente dentro de lo que es el Instagram, las redes en general, y de lo que vende la industria de la belleza, ¿no? De lo que es aceptable y de lo que no, de lo que es consumible, ¿no? Y lo que no. A mí realmente me dejó flasheando. O sea, flipé porque me parecía tremendo. Realmente son clientes que adoro. Los quiero mucho y ojalá que vuelvan, mis amores. Ayer también hizo un comentario. Bueno, ayer, para los que nos oyen, pasamos un documental, Cuatro Cuerpos, que hablaba sobre los cuerpos. Y en el último momento intervino Rocío, y sí me quedé con algo que dijo, como que como ella no estaba, cuando era joven, conforme con su cuerpo, por la normatividad esta que te meten, que hasta no disfrutaba de lo sexual porque sentía como que su cuerpo estaba mal y que ella no tenía derecho a sentir placer. Y a mí me dejó muy impactado este comentario, ¿no, Rocío? Bueno, os pongo en contexto. A ver, yo soy ex trabajadora sexual. Yo he trabajado con mi cuerpo en un país donde la juventud se pierde a los 26 años. O sea, a los 26 años ya no eres joven y apetecible. Y si conservas la apariencia, pues también tienes que conservar una corporalidad súper aceptada, con tetas, pero una cintura de Barbie, ¿no? Para ser deseada, pero no solamente para cobrar, sino también para ligar en general, ¿no? Hay unos estándares corporales muy, muy, aparte de la blanquitud, ¿no? En un país tan racializado, la blanquitud, la supremacía blanca, entonces hay muchos, muchos estigmas, muchos estándares que yo he venido arrastrando, y ahora en día, a mis 52 años, pues cuando subo un poco de peso, no me siento una persona... que va a disfrutar del sexo por más que me deseen, pero yo no siento que me deseen, siento como que me están haciendo un favor de repente para follarme. Entonces, es duro, ¿no? Y de construirte eso también, trabajárselo, por eso para mí es tan importante lo que hacéis, haber reunido una colectiva. Gracias por lo que estáis haciendo, gracias por dejarnos escucharos y os quiero seguir escuchando, yo no quiero hablar. Eso mismo, sí, si quieren agregar algo sobre el tema y después vemos si podemos comunicarnos. Sí, sí, es cierto que al final hay una cuestión que se comparte, da igual la corporalidad que presentes, ¿no?, al mundo, que es la violencia estética. En el caso de la gordofobia va más allá, es más estructural y hablamos de otro tipo de violencias sumadas a esa violencia estética que prácticamente vivimos todas y además vivimos desde que somos pequeñitas, ¿no? Y eso nos hace en muchas ocasiones no poder estar disfrutando del aquí y el ahora porque estamos pensando que nuestra corporalidad no es la adecuada, nuestra respuesta no es la adecuada, nuestra imagen y demás, ¿no? Sí que es grave al final también el que vivimos en una sociedad hipersexualizada en el sentido de que utiliza la práctica de relaciones sexuales como medida del éxito, cuando precisamente a día de hoy, afortunadamente, cada vez se van mostrando diferentes identidades también, no solo sexuales, sino también de género, que también muestran el que lo central no es la pura práctica de sexo, ¿no? Fantástico si te gusta, fantástico si lo disfrutas, pero no debe ser necesario medir todo éxito social en función de tus prácticas o tus relaciones, ¿no? Y sobre todo que algo que debería ser gozoso y que pudieras disfrutar, que no se convierta en algo más que nos está estigmatizando y que te termina llevando por situaciones incluso que te pueden destrozar, ¿no? Hablando mentalmente, ¿no? Te puede destrozar la salud. Sí, de hecho yo creo que con las personas gordas sucede también que hay muchas situaciones de maltrato en este sentido, porque muchas veces, yo por ejemplo, en primera persona puedo decirlo como mujer cis hetero, mi desarrollo sexual fue tardío en el sentido de desarrollo sexual con otras personas, obviamente el propio se fue muy pronto, pero yo tenía mucho miedo a las dinámicas que se generan y a que me hicieran daño y al final me lo hicieron, quiero decir... Al final siempre encuentras motivos por los que sentirte a disgusto con tu cuerpo, pensar que no estás haciendo lo que deberías, que no te ves, incluso los ángulos, no sé, al final también cosas como los medios o la pornografía han dibujado mucho el imaginario que tenemos de cómo tiene que ser una relación sexual y cómo tiene que ser un cuerpo y cómo se tiene que ver. Cuando eres una persona gorda, ya no solo eres una persona que está influida por esto que tú deberías representar, sino que encima eres como excesiva, ¿no? O sea, es como que yo siempre me imagino como que los pliegues, la forma de moverte, tú te imaginas sexualmente como lo verías en una película, pero luego dices, no, es que la otra persona no me está viendo así, ¿qué está viendo? Y cuando empiezas a plantearte esas cosas y no estás en el presente disfrutando de la relación, al final la relación se ha convertido en un trámite, el tengo que hacerlo porque pues tengo que conservar a esta persona o porque se espera de mí que lo haga, pero si no lo disfrutas, ¿de qué te sirve tener esa relación? Entonces yo creo que también se dan, con personas gordas también se abusa un poco, las personas que quieren abusar, y se dan dinámicas que son un poco tóxicas y que luego al final influyen mucho en el desarrollo sexual de la persona y en todo, en cómo se siente luego en la vida. Y bueno, ya el tema del éxito medido por parejas sexuales y demás ya es una locura, pero sí, es bastante temón, jodido. Es un temón, sí, es que yo creo que de uno solo podríamos ponernos y estar hablando. Hacer un programa entero. Bueno, podemos poner algo más para no, decir. Hay muchos temas para hablar. Sí, vamos adelante. Bueno, vamos a poner una musiquita que nos dé tiempo para comunicarnos con Magda y vamos a ver si resolvemos, porque como siempre, nuestra querida Radio Malva, que es autogestionada y precaria como todas nosotras, y entonces a veces tenemos fallitos y estamos teniendo unos fallitos y esperemos que de todas maneras pueda salir todo bien para afuera. Pero ¿no, es que Carol? Tenemos a Super Caro. Tenemos a Super Carolina con dos brazos, pero parece que tuviera 10. La práctica, con lo que me gusta la radio, por eso. Nos vamos con Muslona, ¿no? ¿Cómo? Muslona. Sí. Muslona. Sí. Yo creo que son todas buenas. saquen en la tele. ¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no peime un cocío. Mulona, mulona, mulona, mulona. Mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona. Da la alegría a tu mulo, mulona. Mulona, mulona, mulona, mulona. Mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona. Da la alegría a tu. ¿Quién es? Celulítica Roble. Maravilloso, suba, que aquí está la mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda, alegría pa' tu muslo, Es Audrey Fong, desde México y el Bronx. Para todos los cuerpos posibles, para todas mis mujeres, siéntate chida, escucha esto. Estas carnes de mujer pesada, nunca más que flow, en eso estoy sobrada. Sin complejos ni ataduras, muevo lo poco que tengo de cintura. Me bajo lentamente, sube la temperatura, ¿me entendiste? A mí me valen verga tus estereotipos de blanquita europea. Estamos decolonizando tus ideas. No lo hago para ti, lo hago pa' que todas puedan. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Muévelo, eso es tuyo, te pertenece. Liberar la mente para liberar el cuerpo. Con todas mis girls vengo a cortar tu ego. Mi manada elijo primero. Jamás tu opinión, eso está de más culero. Eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo, muévelo, te pertenece. Daniela Piñeiro, que bueno, muchas de las que estamos acá la conocemos. Magdalena Piñeiro es uruguaya, migrante en las Islas Canarias. Es licenciada en filosofía y máster en estudios de género y políticas de igualdad. Pero bueno, la conocemos sobre todo por su activismo de Stop Gordofobia, ¿no? Que es cofundadora de este espacio. Escribió, bueno, Stop Gordofobia, su primer libro. Yo tengo ahora en la mano 10 gritos contra la gordofobia, que estuvo hace poco en Valencia con Gaby, nuestra querida Gaby de Chile, presentando el libro de Gaby. Y bueno, y ahí estuvimos, pero... ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, nada, bienvenida, Magda. Tenemos que hacer un juego de encender micrófonos y apagar para poder estar dialogando con vos. Acá. Estuvieras quieta, te llamaban gorda o muy flaca en la escuela. Familia tóxica jodiendo con la dieta. Que palabras del pasado ya no te hieran. Esta piel en la que habitas no tiene problema. El problema es de otros, nuestra libertad molesta. Tienen derecho a opinar sobre la cuerpo ajena. Aquí bailamos a nuestra ¿Hola? Manera. Sin complejos, no te avergüences. Todo eso es tuyo. Bueno, Magdalena, vos Débora la saludaste ya. Hola, Magda. Un gusto tenerte. Hola. Sí, ahora se le oye. A ver. Escucho re bajito. Bueno, Magda, ahora vamos a pasar un audio de Carmen con sí. Las segundas de las preguntas, que no son preguntas, de las sugerencias que teníamos, que era, ya te digo, que tengo acá un lío, nos pone muy mal el tema de que no podemos tener todo en condiciones acá técnicamente. Bueno, el otro tema era tallas y gorduras. Si querés hablar de placer y gordura, te escuchamos, Magda. ¿Qué estaban comentando sobre placer y gordura? Pues estábamos comentando, bueno, la verdad es que nos han lanzado un temón. Carmen nos había lanzado un par de reflexiones. Una, desde la representación de los cuerpos gordos como el exceso del gozo con la comida, y a la vez también de lo que puede suponer vivir la sexualidad desde un cuerpo gordo en cuanto a relaciones que te pueden llevar a las vivencias en la clandestinidad, ¿no? Porque las otras personas a lo mejor no gestionan bien, vamos a decirlo así, de alguna manera, el juicio social. Y nosotras hemos ido ahí aportando pues también ideas, ¿no? De la representación, de la de que somos al final cuerpos deseantes, cuerpos deseables, y bueno, un montón de cuestiones, pero la verdad es que lo que te evoque estará bienvenido. Bien, es que estaba pensando, por ejemplo, de cómo que sí que se nos tiene asociado el cuerpo como al exceso de placer, pero por otro lado se nos niega, ¿no? O se nos quiere arrebatar. El otro día, por ejemplo, me pasó que hice un meme en el que decía que, o sea, que yo declaraba que me gustaba comer, ¿no? Y parece que, por ejemplo, esto es una cosa negada a las personas gordas, ¿no? De declarar, sí, me gusta comer, ¿qué pasa? Una persona delgada, por ejemplo, sí que puede hablar de ese placer, ¿no? Que le da placer comer o que le gusta mucho comer. Incluso hay, pienso, ¿no? Como muchas cuentas en redes sociales de gente delgada comiendo un montón de comida, que tiene miles y miles de seguidores y es aplaudido porque se comen, yo que sé, una hamburguesa gigante, pero de repente nosotras pues tenemos que demostrar mesura, autocontrol y no, es que comer no es lo mío, ¿no? Es decir, hay una como un placer negado ahí muy, muy grande y muy gordofobo, ¿no? Eso se me vino así enseguida. Y respecto a bueno, obviamente también esto de cuerpos deseables y deseantes es una cosa que también estamos reclamando, ¿no? Siempre de ahí, de los activismos gordos, porque, bueno, parece que las gordas no tenemos derecho a ese tipo de placeres, ¿no? A ser queridas, deseadas, a tener relaciones sexoafectivas y demás. Es otra de las grandes carencias a las que nos quieren condenar, que luego tampoco es tan cierto, porque al final hay gente que nos quiere y gente a la que queremos, ¿no? Pero es verdad que incluso a veces en la clandestinidad, pero bueno, sí que hay, que es una norma social, ¿no? De que no, que el cuerpo gordo no esté en el circuito del deseo, digamos. Bueno, si te parece, Magda, no sé, ¿quieren decir algo más, responderle algo más? Pasamos al otro tema, que era tallas y moda y belleza y todo lo que implica eso. Uh-huh. Vamos a escuchar el audio de Carmen ahora. Las tallas siempre han sido para mí, si tengo que hablar de mi caso, pero creo que es un relato que todas las personas gordas tenemos en común y más las mujeres, es que las tallas para mí siempre han sido como una pequeña guerra civil, en el sentido de la ropa que me gustaba en la adolescencia no era una ropa a la que yo podía aspirar ni tener, porque no había un tallaje para mí, con lo cual siempre tenía que acabar con ropa muy oscura, mucho más amplia que mi cuerpo, con lo cual yo creo que prácticamente toda mi vida he vestido con tallas que tampoco son, se corresponden a mi cuerpo. Eran las tallas pues de igual de hombres o de mujeres más mayores y era lo que yo me adaptaba. Siempre lo digo, ¿no? Pero a mí que me ha gustado siempre como una vestimenta un poco, no sé cómo decirlo, un poco más alternativa y todo eso, ni siquiera en esos espacios he podido encontrar ropa que se adapte a mi cuerpo. Y muchas veces cuando encuentras algo, no, esto lo estoy reflexionando mucho últimamente, aunque sea una talla grande, no está adaptado a un cuerpo gordo, porque creo que realmente no saben cómo es un cuerpo gordo. Como se han dedicado a producir casi en exclusiva ropa para cuerpos delgados o para cuerpos con normopeso, pues no saben realmente cómo es una corporalidad gorda. El tema de las tallas a mí me parece un mundo. El otro día desde mi Instagram hice un pequeño directo porque precisamente me parece que hay mucho para hablar a razón de las tallas de la ropa deportiva, de la ropa para irte a algo un poco más de gala, aunque no sea lo común, ¿no? Pero de la ropa interior, incluso del calzado, creo que es todo un universo para hablar. Pero obviamente yo, mi sensación es que siempre he estado expulsada de lo que es la cuestión estética, de las tallas. y de la ropa y de... Y claro, eso es una renuncia también un poco a tu identidad, ¿no? Porque es una manera de expresión al fin y al cabo. Y a mí me gusta expresarme también con la ropa. Entonces, pues, la verdad que yo siempre he tirado mucho de mercadillos, que además me gustan y me parece una opción económica. Y ahí alguna vez encontraba algo, pero tampoco nos creamos. Y luego a nivel, si yo pienso en el tallaje de la ropa, no sé, me parece que debería haber una ley como hay en otros países. Yo creo que aquí no se ha empezado, y si se empezó se ha quedado en el aire, no lo tengo nada claro, porque yo creo que la ropa de mujeres prácticamente siempre se talla muy por lo bajo. Hay a veces que coges prendas para mujeres adultas que es muy, muy cuestionable la talla, y yo creo que eso es una manera de violencia corporal, una manera de gordofobia y de misoginia también. Temazo, ¿no? Están los micros abiertos, compas. Es cierto lo que acaba de decir sobre la talla, porque mira, yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, el trabajo que yo realizaba era cuidado de ancianos, y me engordé muchísimo porque venía de hacer mucho deporte y de tener un cuerpo pues muy cuidado, entre comillas, para lo socialmente admitido, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era irme a los outlets y comprar ropa para embarazadas. Pues, no sé si quieres... Sí, bueno, a ver, Débora. Yo creo que es un tema bastante, bastante importante, porque al final todo el mundo sale a la calle vestido siempre. Pero es verdad que con respecto a lo que decía Carmen de la identidad, normalmente nosotros solemos formar la identidad que tenemos a través de la ropa cuando somos sobre todo adolescentes. Y yo recuerdo mi adolescencia que parecía aquello, pues no sé, un Picasso, porque yo intentaba amoldarme a la moda, pero claro, las tiendas sobre todo de juveniles no tenían ropa para mi tipo de cuerpo. Ya no tanto por mi gordura como muy, muy grande, sino por el tipo de cuerpo que tenía yo. Que esto también es otro tema, porque la moda, aunque haga unas tallas muy concretas, también hace para tipos de cuerpos muy concretos. Entonces, claro, al final acabas intentándolo, pero nunca consigues sentir que encajas. Y eso es duro cuando intentas encajar en sociedad. Yo tenía una pregunta respecto a eso, ¿sí? Porque justamente recién Magda comentaba de que hay tallas grandes, pero no están pensadas para cuerpos gordos. Para nada. Entonces, me gustaría que de repente me explayen un poquito más respecto a ello, para poder comprender que de repente yo me pierdo un poco. No sé si a lo mejor Magda le apetece ahondar un poco más en lo que ella compartió. Yo creo que el tema de tallas es re complejo, por lo que planteaba Carmen, con todo el tema de cómo es, de que no hay tallas para nosotras, y que cuando me parece como súper importante dejar claro que cuando hablamos de que no hay ropa para nosotras, estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Es decir, necesitamos un abrigo cuando hace frío, necesitamos bota de lluvia, necesitamos elementos que nos permitan seguir vivas y que forman parte de nuestra protección, ¿no? La protección de nuestro cuidado, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Es cierto que la ropa, además, no solo no hay en nuestra talla, sino la poca que hay, te la venden solo online, cosa que está siendo un problema porque no te la puedes probar. En las tiendas no quieren vender ropa para nosotras, ni siquiera las empresas que ya están haciendo ropa de nuestro tamaño. Y además no está pensada para nosotras, ¿no? Por ejemplo, pienso en pantalones de tiro bajo, por ejemplo, que no se adaptan a la forma de nuestro cuerpo, o determinadas camisetas o abrigos que te quedan muy grande de un lado, que te quedan muy chico del otro, porque además la ropa está diseñada en formas estandarizadas que no se adaptan a los cuerpos son mucho más diferentes y variables, ¿no? De lo que plantea la industria textil. Lastimosamente ya perdimos esa época en la que se hacía ropa a medida, adaptada un poco a la forma del cuerpo. Y también me parece interesante una cosa que comentaba en su audio Carmen, que es toda esa movilización por las leyes de tallas que hubo en Argentina, que ahora por ejemplo se está dando en Uruguay, que tengo entendido que a nivel de la Unión Europea sí que hay ciertas normativas respecto al tamaño de la ropa y las tallas que se mantengan, ¿no? Una serie de tallas. Pero lo interesante o innovador de las leyes de Argentina y la que se está intentando mover en Uruguay es que son leyes que no solo unifican las tallas de la ropa, sino que obligan a la industria textil a crear ropa para todos, y además sancionan la discriminación. Y eso a mí me parece importantísimo. O sea, se considera discriminación no fabricar ropa para nosotras, pero también se considera discriminación cosas que nos han pasado a muchas, seguramente, de las que estamos acá hablando, que es entrar a una tienda y te paran en la puerta y te digan, ah, no, no, aquí no hay ropa para ti, y prácticamente te están echando, ¿no?, del sitio. Chicas, yo me quedé porque no me pasó nunca, pero creo que les doy un tortazo que me lleve empresa, ¿viste? Me parece una falta de respeto de, entre todas las que tenemos que pasar, también esa. Sí. Uy, ahora me acordé, entre todas las que tengo que pasar, un día se me sentó un tío al lado y se empezó a reír de mí, de que estaba gorda y a meterse con mi cuerpo. Y es que es una desesperación tremenda. Sí, que son esas vivencias que... Hay veces que no se comprenden. A mí me pasó esta primavera, para mayo tenía una celebración familiar y tuve que ir a buscar lo que se llama, ¿no?, como ropa de gala, digamos, y se vino una... A mí me genera mucho estrés ir de tiendas, precisamente por el juicio, porque te tienes que enfrentar a entrar o no en ropa, porque consigas encontrar algo que realmente permita expresar un poco tu identidad. Y hay veces que es complicado aunar esa parte con lo que tiene que ver con la formalidad, digamos, el protocolo a determinados eventos sociales a los que tienes que acudir, ¿no? Hay veces que sí puedes dejar atrás la norma y expresarte como quieras o como puedas, y hay veces que la presión parece que es más alta y te tienes que amoldar a esa cita, ¿no?, digamos. En mi caso, me acompañó una buena amiga que tiene un cuerpo muy normativo y vivió conmigo como, aun yendo a espacios donde se supone que había tallas grandes, yo no entraba en las tallas, y que para lograr encontrar talla tenía que acudir al final a modelos, como decía Carmen, ¿no? Está muy bien que tú te puedas vestir como persona mayor, pero a lo mejor yo tengo otro estilo y no quepo en tu estilo, ¿no? No puedo expresarme de ninguna manera. Claro, hasta ese momento ella me había ido acompañando, ¿no?, en mi propio despertar activista contra la gordofobia, pero no había sido tan consciente de la violencia que el mero hecho de que sufres en el mero hecho de ir a comprarte algo de ropa, ¿no? Y a la vez, meses atrás, estoy pensando en compartir con amigas, ¿no?, sitios donde puedes comprarte ropa o donde el trato hacia tu persona y tu cuerpo es el adecuado, ¿no? Como una persona, sin más. Lo mínimo son unos derechos y un respeto, ¿no? Sí. Y eso a su vez hacer que nos vamos avisando, oye, pues mira, he encontrado esta ropa, me he acordado de esto de ti, he visto este otro sitio, a lo mejor esto te interesa, he encontrado este otro recurso, que también para nosotras es muy curioso, como toda la violencia que se está dando en lo estético y sobre todo con la parte del tallaje, y no digamos ya también con toda la parte que supongo que hablaremos después, ¿no?, que tiene que ver con lo médico, lo farmacológico, es muy curioso como en otros países de Europa no se da. Precisamente encuentras más talla, y hay muchas compañeras que nos relatan cómo al final terminan comprando ropa en otros países, incluso dentro de Europa, porque no existe ese limitaje de tallaje, ¿no? Yo creo que también al hilo del tema de las tallas y las tiendas, incluso en las tiendas que sí que tienen tallas grandes, se nos esconde, porque ha habido polémica hace unos meses de tiendas que tienen a lo mejor al fondo de la tienda un perchero con tallas grandes, pero fue alejado de la vista, ¿no? Es como, sí, una gorda puede entrar a mi tienda, pero que se esconda un poquito, ¿no? O directamente te dicen, no, es que las tallas grandes ahora ya solo las tenemos en web, cuando las personas con normotalla sí que tienen derecho a acceder físicamente a la tienda y probársela. A mí me ha sucedido una cosa el fin de pasado, que la quería contar en Instagram como mis story times. Me ha sucedido una cosa que me llamó la atención, porque fui a un mercadillo vintage que se organizaba en mi barrio, y nada más entrar estaban los probadores, y al fondo era en una escuela de baile, y entonces al fondo estaba la zona, la sala de baile, y ahí es donde estaba toda la ropa. Pero nada más entrar había un burro con unas, no sé, 20 prendas que ponía plus size, y yo pensé, me estás diciendo básicamente que la ropa plus solo está aquí, que no, ni siquiera pase al fondo, porque ¿para qué? Si la plus ya está aquí. Y luego encima ni siquiera era ropa realmente plus, simplemente era ropa un poco más grande seguramente, pero yo vi un pantalón y dije, esto me lo pongo yo en una pierna. Entonces, claro, me resultó súper violento, porque iba con mi pareja, que también es gordo, y fue como, es que me siento como si me estuvieran prohibiendo ya la entrada, porque si el burro plus está aquí, ni siquiera está junto al resto de ropa. Me parece bien que exista un burro en el que especifican que es ropa de más tallaje, pero que encima esté apartado del resto de ropa, es como que hasta incluso los que nos quieren proporcionar esa ropa nos separan. O sea, es como, vamos a marcar esa frontera porque no sois normales, ¿no? Y son violencias simbólicas que están inundando y que nos rodean todos los días. como esas muchas otras. Dan por hecho que vas a ir a comprar ropa para ti, o sea, no, ah, claro. no les cabe en la cabeza que puedes querer regalarle a alguien o que puedes simplemente querer mirar moda o que buscas accesorios. Muchísimas personas vamos de tiendas solamente a mirar ropa, solamente a mirar ropa. Y nadie nos dice nada, o sea, ¿por qué te tienen que parar a ti? O sea, simplemente porque no quieren ver gente gorda dentro de la tienda para no publicitar, ¿no? Porque estéticamente, estropeas. Pues, no vende. Sí, es la sensación que siempre he tenido yo es como que no quieren asociar a los valores de su marca tu imagen. Sí. Entonces, si puedo no tenerte, si puede la gente no verte, a lo mejor una persona normotalla y que además sea gordofóbica ve a una persona gorda en la tienda, dice, uff, yo no quiero comprar donde compran los gordos, yo no quiero llevar el mismo modelo de ropa que lleva esta chica. Entonces, claro, ahí también hay mucho tema. Claro, es como de repente el rincón de la vergüenza, ¿no? Como... Te aíslan a ese lugar, te ponen en esa situación que es una cagada realmente. La verdad es que las estrategias publicitarias... No podemos olvidar como que también el... Uy, otra vez el retorno. Que el cuerpo gordo está asociado al fracaso, ¿no? Entonces, si el cuerpo gordo está asociado a cuestiones negativas, a un cuerpo fracasado, un cuerpo... que no se adapta a la moda, que la moda no está diseñada para él, que muchas veces es un cuerpo que es rechazado desde la lástima o desde el asco, pues lo que genera que gente como nosotras esté en una tienda rechazo al resto de la clientela, ¿no? Es decir, está totalmente metido, ¿no? Vertebra un poco la discriminación. Yo me quedé un poco con lo que comentaste, Magda, de... Lo que te enteraste ahí en Argentina, los procesos que se llevan con respecto a estos temas. Y a mí me parece que una persona, por ser gorda, no le dejen entrar en una tienda, tiene que tener un castigo. O sea, no se puede permitir. Eso tiene que entrar dentro de las leyes de odio. Y ser denunciables. Y en el momento que alguien te dice así, automáticamente denunciarlo porque está cometiendo un delito de odio. Y sí, que tiene que ser así, me parece. Me acuerdo muy claro de cuando tenía en Europa, ¿cómo va? 18 años, que entré a una tienda, que no voy a decir el nombre, y una chica me paró en la puerta, ¿eh? Me paró en la puerta. Yo entraba a comprar un pantalón para mi hermana, además, porque yo no soy boluda, yo sé las tiendas que no hay mi talle, ¿no? Y entré y me acuerdo que eso, que la chica me paró y entré con la puerta, acá no hay ropa para ti. Y me fui a mi casa a llorar. Hoy me meto en la tienda y le desordeno toda la ropa. Oye, pues a mí me gustaría de repente comentar, al contrario, ¿no? De repente ayer cuando veíamos el documental de Cuatro Cuerpos, a mí me siento muy identificada con esto que están diciendo de que tienen que comprar ropa para personas más grandes, porque a mí me pasaba que hoy en día no, pero cuando yo llegué acá a España estaba en una situación en la que estaba muy, muy, muy delgada y... allá en Argentina, de donde soy oriunda, tenía que comprar ropa para niñas. Al revés, ¿saben? Es como que yo quería, de repente, ya tenía, yo mayor de edad, que quería mostrarme un poco provocativa y demás, y solamente conseguía tallaje para si era ropa de niñas. Si no, todo siempre me quedó suelto. Yo me acostumbré a eso, como que no lo cuestionaba, porque para mí había sido normal, y después, cuando llegué acá y encontré tallas que eran mucho más pequeñas de lo que se tallaba allá en Argentina, de repente me pude poner un pantalón que fuera mucho más pequeño, pero claro, de repente me encuentro que la talla 34, que a mí me cabía, que era la que yo utilizaba en ese momento, ¿cuál era la 40? ¿No? O sea, ¿cuál era la y en adelante? Es como que ahí fue donde yo hice como un quiebre de decir qué está pasando acá, ¿no? Y realmente es esto que comentaban antes, ¿no? Como cuáles son este tipo de violencias que de repente te están diciendo, estás utilizando determinada talla, esa talla está separada. Son mensajes subliminales constantes. Y que este tipo de mensajes me parece que provocan un estado de alienación, ¿no? y que encima de esa alienación somos culpables nosotras las defectuosas, sino las violencias que recibimos diariamente. Y podemos entrar en el área ya que estamos de las violencias médicas, ¿no? Todas las violencias cuando vamos a que nos atienda una persona profesional. Podemos escuchar lo que opinaba Carmen, el audio que nos mandó Carmen, y entramos ya ahí, ¿no? Las violencias médicas son constantes, en el sentido de que hay un sesgo de peso, como también hay de género, como también hay un sesgo con las personas racializadas, y esos sesgos, y con las personas que tienen alguna patología mental, esos sesgos no dejan de ser prejuicios, y esos prejuicios no dejan de perjudicar a las personas que forman parte de algún colectivo tradicionalmente oprimido o que viene siendo considerado inferior por la razón que sea. Así como está comprobado que las personas con patologías mentales no son bien atendidas a nivel sanitario, porque siempre se asocia todo a su posible diagnóstico, cuando igual sí que están teniendo una enfermedad o una situación médica concreta que debe de ser atendida, pues del mismo modo pasa un poco con las personas gordas, que estamos gordas, ¿no? Que es que generalmente pues la coletilla o el mensaje es: pierde peso, ¿no? Pierde peso. No, tú lo que necesitas es perder peso. E igual no están atendiendo una enfermedad que sí que hay de base o algún tipo de situación médica que se tiene que atender. Muchas mujeres pues cuentan, ¿no? Cuando estábamos administrando esto gordofobia, cuentan que se habían quedado embarazadas y estaban diciendo que les decían que tú lo único que has hecho es coger peso, o mujeres que realmente tenían, digo mujeres porque eran las que más escribían, algún tipo, yo qué sé, de rotura, de algún tipo de problemática en un hueso, lo que sea, y todo era: te duele porque estás gorda, tienes que adelgazar. Y luego resulta que realmente hay una problemática en una pierna, por ejemplo. Yo particularmente, esto yo con lo que lo he vivido con mi problema de espalda. Es verdad que no de manera muy agresiva, porque también he tenido suerte de que he tenido médicas en particular que se han preocupado por mis problemas de espalda, de cadera y de cómo ando, que tengo ciertos problemas desde que soy muy niña. Pero yo recuerdo una época que me contracturaba mucho, que lo estaba pasando muy mal, y todo era, bueno, natación y pierde peso porque eso te está haciendo mucho. Pero realmente no me hacían las pruebas que, por ejemplo, a una compañera mía de trabajo sí que le hacían, simplemente porque mi compañera es delgada, entonces a ella no se le puede acusar con el peso, pero a mí sí. Y claro, al final, pues lo que con el tiempo, yo muy insistente, pues se ha demostrado que tengo una pequeña desviación, que tengo un pequeño problema de pinzamiento en un punto concreto de... a tener dolores de cadera y todo eso, y obviamente pues hacer ejercicio, ciertos ejercicios me pueden ayudar, pero tengo que tener mucho cuidado porque hay a veces que también me mandan ejercicios y no son apropiados para hacerlos, tienen que ser unos ejercicios más adaptados, y esto gracias a mi fisio, que la verdad tengo que decir que mi fisio en ningún momento me ha enjuiciado por mi peso, sino por la sintomatología que yo presentaba. Pero sí que es verdad que era, al principio era muy, bueno, tú adelgaza y natación. Yo no digo que no pueda ayudar de alguna manera quizás alguna de estas dos opciones, pero al final en mi cuerpo, en mi espalda, sí que hay algo de base. Entonces no es solo adelgaza y haz natación, ¿no? Que si lograron al final atenderme después de muchas insistencias, también es porque puse un poco el grito en el cielo, porque me daba miedo al final que fuera otra cosa, o que yo me herniara, o que realmente al final todo esto me produjera un poco de cojera, porque realmente me afecta mucho a la parte motora, a la parte derecha. ¿Tenés algo para contarnos al respecto? Que es durísimo escuchar, ¿no?, todos estos testimonios como el que contaba Carmen y muchos otros, que nos han llegado siempre a Estocordofobia, ¿no? A la página que teníamos antes, la plataforma en la que denunciábamos todo esto antes. Hay muchísimos casos, son infinitos, de violencia médica, que además es una violencia que afecta a nuestra salud, que muchas veces ha llegado a matar a personas gordas. Yo conozco un caso así como bastante cercano de una persona que tenía como dolores en el vientre y estaba hinchada y no sé qué, y le decían también que dieta y deporte, que era eso, era un empacho, que estaba gorda, no sé qué, y al final era un cáncer de útero que la terminó matando, y a mí su historia me la contó su hermana, ¿no?, que fue compañera de trabajo. Entonces, creo que hay muchas cosas muy sutiles, muy pequeñas, ¿no?, en lo que es la discriminación gordofóbica en la consulta médica, pero que tenemos también que ser conscientes que muchas veces nos termina matando, que la gordofobia mata, y en concreto la gordofobia médica, ¿no? Además, lo más, creo, triste de todo es que se sigue diciendo que es en nombre de nuestra salud, ¿no?, que nos matan y nos enferman en nombre de nuestra salud. Y en nombre de nuestra salud, por ejemplo, no hay camillas para nuestros cuerpos, sillas de ruedas para nuestros cuerpos, escáneres para nuestros cuerpos, no cabemos en gran parte del mobiliario de los hospitales. Y luego nos tratan mal, nos discriminan para todo, nos diagnostican como gordas para todo, y para todo te recetan una dieta o adelgazamiento como si fuera la solución a todos los problemas. Y todo esto violenta nuestra salud, en nombre de nuestra salud, ¿no? Esa es la máxima hipocresía quizás de esta opresión. Sí, bueno, nosotros estábamos comentándolo antes cuando nos hemos tomado un café, que es curioso porque a veces los médicos parece que sean un poco así como Superman, que tienen un escáner visual, nada más te ven, ya te han diagnosticado, ¿no? No hacen falta pruebas, no hace falta nada. Mira, si fuera así, saldría súper barata la sanidad pública, la verdad, porque oye... Entonces sí, es cierto que se niegan muchas veces las pruebas a los pacientes que van al médico a pedir ayuda, porque también lo comentábamos, lo difícil que es dar ese paso de primero pedir ayuda, porque la gordofobia médica también lo que hace es que no queramos ir muchas ocasiones al médico. Y esto es grave porque al final dices, ¿estás enfermando porque eres gordo o estás enfermando porque el sistema está empujándote a evitar ir al médico y al final acabas enfermando de forma lógica como enfermaría una persona que no tiene tu corporalidad? Y otra cosa que también pienso yo muchas veces al respecto es que a las personas gordas siempre se nos dice que tenemos mayores posibilidades de caer enfermas por gordas. Pero ¿cuántas de esas muertes, a lo mejor de personas en estadística, son porque ha habido una negligencia médica, porque no se han seguido los pasos que se deberían haber seguido, las pruebas que se deberían haber seguido? Entonces, claro, muchas veces nos hablan de estadísticas, de números, y como para intentar meternos miedo, tanto a las personas gordas como a los que no son gordos, para que no engorden. Y al final, la salud es mucho más que solamente el peso. De hecho, es todo, aparte del peso. Entonces, yo me quedo con la frase que ha dicho Magda, la gordofobia mata. O sea, es que es así, así de tajante, así de duro, pero es así, y nos está matando. Totalmente. Sí, yo recupero un creo que ha salido, bueno, la noticia salió este mes de septiembre, ¿no?, de un estudio que habían hecho, en el que el titular era la epidemia o la pandemia de la obesidad, y una vez más, encima después del verano, la vuelta al mensaje de se acabó el verano, esos kilos que tienes de más, esos mensajes que te lanzan también desde los gimnasios, cualquier centro, todo el mare magnum que te venden de productos adelgazantes y demás, ¿no? O sea, una vez más, somos las corporalidades grandes, no se acepta que pueda ser una diversidad, sin más, sino que al somos una pandemia. Al fin y al cabo, todo sirve para capitalizar, ¿no? Es como... Arman una industria alrededor de eso también. Sí, ¿no? Recientemente Magda comentaba, por ejemplo, ¿no? Magda, comentabas lo del el medicamento este que se utiliza... que sanitariamente se utiliza para personas que puedan tener dificultad para gestionar la diabetes, pero que a la vez la misma farmacéutica lo está utilizando como producto estético, digamos, ¿no? Y hay personas que acuden a su médico que directamente se lo está recetando para hacer pérdidas rápidas de peso, ¿no? Ya lo vimos un medicamento como históricamente, como pasaba con la está usando para tratar la diabetes, si no me equivoco. De la farmacéutica Novo Nordisk, la nombro porque hay que denunciarla, no para hacerle publicidad, sino para que sepamos que son unos carniceros. Y esta gente, bueno, se descubrió que ese medicamento se lo daban para tratar la diabetes comes a la gente diabética y descubrieron que adelgazaba. Claro, adelgaza porque te quita el apetito, te da diarrea, te hace vomitar. Y claro, es un adelgazamiento, por supuesto, debido a esas circunstancias, y un adelgazamiento inicial que luego obviamente recuperas el peso, ¿no? La cuestión es que se está recetando como caramelos, se le está recetando a casi todas las personas gordas con mucha facilidad, igual que las cirugías bariátricas, a pesar de que además de eso, de diarreas o de vómitos, puede generar algún tipo de tumores, también problemas de páncreas, de riñón, y hace poco se inició una investigación que parece que los resultados van a salir en noviembre porque hubo casos de ideas suicidas, ¿no? Entonces, estamos así como en resumen, ¿no? Problemas de riñón, problemas de hígado, problemas de páncreas, ideas suicidas, vómitos, diarreas, pero hey, es por tu salud, ¿no? Este es el tema, y cómo hacer negocio con nuestros cuerpos. Y digo lo de Novo Nordisk, que es la empresa, la farmacéutica que está moviendo este medicamento, y lo señalo porque además esta empresa está unida, por ejemplo, con universidades como la Autónoma de Madrid, si no me equivoco, y la UNED haciendo congresos sobre obesidad, diciendo que están preocupados por la obesidad e incluso tienen la osadía de decir que están en contra de la discriminación de las personas obesas, nos llaman, ¿no?, las personas gordas, y hacer campañas de sensibilizar sobre la discriminación que sufrimos cuando por otro lado nos están dando medicamentos que nos enferman y nos pueden terminar matando, ¿no? Esta es la hipocresía de las grandes farmacéuticas que dicen estar preocupadas por nuestra salud, igual que lo dice la clase médica y lo dice esta sociedad entera, que lo único que hace es arruinarnos la vida. Pues históricamente se conoce que alrededor de los 50, los 60, por ahí, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mi abuela, que era una señora que también que quería adelgazar y demás, pues en ese entonces estaba muy de moda el tema de las anfetaminas. La adicción que generó en ella, pues terminó en un suicidio. Entonces, es como, no, ¿quién se hace cargo de todo esto, no? Eso es lo que realmente, como decía recién Alex, que esto hay que condenarlo, porque no se puede seguir permitiendo que haya personas que por su bien económico, para que aumenten sus números, siga habiendo situaciones de enfermar personas que no están enfermas y de generar adicciones o de generar problemáticas que no había antes solamente por una cuestión de estigma, porque no es más allá que eso, no es más allá de eso. Yo creo que hay un punto, te estaba escuchando, y hay un punto de otra vez más patologizar la diversidad. Es que constantemente, da igual seas una persona racializada, seas una persona gorda, seas una persona disca, seas una persona que desarrolles o te expreses puta, cualquier tipo de identidad, trabajadora sexual, etcétera, ¿no? Siempre es el estigma y el patologizar cualquier cuestión o expresión que se salga de una norma, que es por donde quiero ir, ¿no? Sí que es verdad que salvajadas han continuado con el paso del tiempo, el capital es listo y sabe dónde meterse, y de discursos que podían desarrollarse ha ido a más, hasta el punto de nosotros desde, y nosotras y nosotros desde pequeños estamos impregnados de ese discurso y esa cultura de la dieta. Desde que tienes 8 años, estábamos hablándolo Débora y yo antes del programa, el tema de cuando te ves de pequeña, te ves en esas fotos que tenías 8 o 10 años, que podías tener un cuerpo pues que no era del todo normativo, pero desde luego a día de hoy no se reconocería como gordo, pero ya estabas sufriendo una violencia en tu entorno familiar, que además debería ser para ti un espacio seguro donde poder desarrollarte y poder continuar con otro tipo de cuestiones, incluso que pudiera ser un espacio salvaguarda si estabas recibiendo violencias en otro tipo de espacios, el educativo o en tus relaciones sociales, e incluso en tu propia casa estabas recibiendo ese tipo de violencias, claro, ¿no? Es que cómo vas a ir a lo mejor a decirle a tus padres o a tu familia que en el colegio se meten contigo o te llaman gorda, si cuando lo dices te dicen, ay nena, es que a lo mejor deberías comer un poquito más de fruta. Claro, al final no tienes ese espacio seguro. Y lo buscas, pues, donde puedes. Si es que tienes suerte, lo encuentras. Y si no, pues nada, con 35 años, en terapia. Los objetivos principales del activismo contra la gordofobia tiene que ser dejar claro que la gordofobia es un problema social, no un problema del cuerpo de la persona que la sufre, ¿no? porque se sigue situando siempre en nosotras la responsabilidad de la discriminación que sufrimos, que, ah, bueno, porque si no quieres ser discriminada, cambia tu cuerpo, ¿no? Y yo cuando me acuerdo hoy la primera vez del movimiento Black is Beautiful, de un movimiento antirracista, ¿no?, que hablaba de como de reforzar en los hogares con las niñas, que ser una persona negra es algo hermoso, que su pelo es precioso, que su piel es preciosa, ¿no? Y veía a padres y madres diciéndoles a sus hijos, y digo, ojo, ¿cuándo va a llegar el día en que esto lo hagan con las personitas gordas, ¿no?, con las infancias gordas también? Que las personas gordas tengamos un hogar que nos apoye, así como, como las personas racializadas están haciendo ese esfuerzo, ¿no?, por hacerle la contra al racismo que hay contra las infancias, pues que también la gente empiece a concienciarse y también lo hagan con nosotras, ¿no?, con las infancias que fuimos y las que son. Claro, también está en todo esto un tema que ayer salió cuando se proyectó el documental de Cuatro Cuerpos y en el debate que hubo después, y es el tema de, al final, la necesidad de buscar espacios que puedan ser seguros y donde dejes atrás esa individualidad, ¿no?, ese proceso en el que el sistema te está culpabilizando de todo lo que vives, y señalándote como persona perezosa, como vaga, como que no te esfuerzas lo suficiente, y poder encontrarte con otras compañeras, compañeros, compañeres, y poder construir un refugio sanador en ese sentido que te permita afrontar todas las violencias que hay fuera, ¿no? Nosotras como Front surgimos de ahí. Nos encontramos un día en enero, después de haber estado en una presentación en otoño, escuchando a Magda, aquí en Valencia, y el surgir viene desde ahí, ¿no? De cada una estuvimos compartiendo las violencias que veníamos sufriendo de manera continua, incluso que ese mismo día o el día anterior algunas compañeras habían sufrido violencia médica, y decidimos intentar canalizar todo eso, ¿no? Y de ahí viene el, por un lado, generar un espacio que pueda ser de cuidados porque el mundo es muy hostil, y por otro, dotarnos de herramientas y de dotar de más herramientas y seguir sensibilizando e incidiendo en todo tipo de espacios y allá donde nos den altavoz, que esto es un problema sistémico y que de esto tenemos que salir todas juntas. Bueno, no me dejaste nada por decir. Lo fuiste diciendo todo. Vamos a tratar, por el tiempo que tenemos y que la verdad que da, ojalá tuviéramos más tiempo para poder desarrollar mejor. No. Lo que vamos a ver si podemos ir enganchándolo, porque cuando me contabas lo que contabas, lo último, me vino el feminismo, ¿no? Los espacios feministas. Entonces, enlazarlo y ir por ahí. No, solamente quería justamente preguntar dónde se hacen este tipo de aquelarres, donde ustedes se pueden acuerpar y que pueden acompañarse para todos aquellos oyentes que de repente no encuentren un espacio seguro y que quieran compartir con ustedes. ¿Dónde les podemos encontrar? Bueno, tenemos de momento, a nivel redes sociales, tenemos una cuenta de Instagram que es Front Antigordofobia Valencia, si no me equivoco. Y bueno, como colectivo de momento estamos todavía un poco en marcha. Hacemos reuniones todos los meses y estamos abiertas a que si alguien quiere colaborar o entrar dentro de lo que es el grupo, pues nos contacte, nos pueden contactar a través de redes sociales sin ningún problema. Sí, de momento estamos como trabajando, hemos estado todo este tiempo trabajando más lo interno, la cohesión, al final somos personas sí, que no nos conocemos de antes, ¿no? Y hay que construir un grupo, y ahora más estamos en el seguir construyendo hacia adentro, pero continuar con otro tipo de actividades que permitan también llegar a más gente. Siempre tenemos en vista la parte de denuncia, que por ahí hay compañeras que están preparando un trabajito del que solo diremos de spoiler, que tiene que ver con violencia médica. Cuando terminen de armarlo ya os llamaremos para presentarlo, y otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con la representación en lo audiovisual, y bueno, otras cositas también que irán saliendo en los próximos meses. Las puertas de tanto de Radio Malva como de las Dones y Pro, sabéis, ya está de más decirlo, pero están abiertas para vosotres. Estamos encantadas y nos sentimos muy orgullosas de también abarcar este tema que lo teníamos de repente un poquito de lado o no pendiente. Pendiente, no de lado, lo teníamos pendiente, era un tema pendiente, porque si bien es cierto que se podría decir que somos una colectiva que abarcamos todas las disidencias, esta nos quedaba todavía ahí, y gracias por permitirnos teneros aquí. Gracias a los espacios sociales que nos convocan y que permiten que nos encontremos, ¿no? Porque Yo conocí al Front Antigordofobia en un encuentro en Lorta, en una actividad social en Lorta. O sea que eso permite que, bueno, son lazos que se van fortaleciendo, herramientas que van creciendo, porque creo que el camino es ese, y vamos a ver si lo podemos enlazar con una conclusión y una mirada hacia el feminismo, desde el feminismo. A ver, no sé si se me entiende. Nosotras consideramos que no hay un feminismo, hay feminismos. Y por eso digo, una mirada hacia el feminismo desde el feminismo, porque no es que lo miramos de afuera, somos parte. Sí, totalmente. Bueno, no sé si queréis introducir. De hecho, conocí a Fátima en un entrenamiento físico con Jess, la entrenadora feminista. Maga, ¿estás escuchando? Muy bajito, no escucho bien. Ya. Bueno, ¿qué opinas de el último tema en que entramos? Enlazamos un poco, pasamos de las violencias médicas a los feminismos. O sea, no podemos terminar de desarrollar bien cada tema porque nos queda poco tiempo, pero sí quisiéramos más o menos puntualmente que queden ideas fuertes, como la denuncia que se acaba de hacer hacia las violencias médicas, ¿no?, de los laboratorios y de la industria. Y el tema es este, una mirada que tengamos, lo que propongo es que tengamos una mirada así pequeña del feminismo en general, desde el mismo feminismo que nosotras estamos caminando. Bueno, yo creo que como, a ver, que muchas de nosotras venimos, ¿no?, de espacios feministas justamente, y de ahí vimos la gordofobia, porque al final el feminismo de estas últimas décadas se ha situado mucho en el cuerpo y nos ha permitido pensar el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que creo que se ha quedado corto, corto de tela un poco, ¿no? Pienso en que muchas colectivas, tanto feministas como sociales, no tienen camisetas para nosotras, de nuestro tamaño, que a mí también me gusta llevar camisetas políticas y no siempre puedo comprarlas porque no hay de mi talle. Pienso que muchas veces hay acciones feministas que no han sido pensadas también para las gordas o para personas que a lo mejor todavía tenemos complejo y no nos atrevemos, no sé, a quitarnos una camiseta o a desnudarnos en algún sitio, y eso nos excluye, y que los procesos colectivos deberían acompañar esto también. Creo que tenemos que hablar mucho de gordofobia y violencia estética en nuestros espacios, y de trastornos de la conducta alimentaria también, que es una de las cuestiones más silenciadas, me parece, en los colectivos sociales y feministas, y no sé por qué, pero nos lo guardamos todo y creo que hay que hablar más de eso. Que pensemos en los espacios cabe la gente gorda, en las sillas, en los encuentros, si las temáticas nos abordan, si existimos, ¿no? Y sobre todas las cosas, que cuando se dice lo de la talla 38 me aprieta el chocho, pues la 48 a mí también, e incorporemos, por favor, pronto que el feminismo también sea una 52, una 54, una 60, etcétera. Sí, es como que se nos quedan cortas las tallas, ¿no? Necesitamos un feminismo de talla grande también. Una cosa chula que vivimos algunas compañeras del Front a primeros de septiembre, que nos invitaron a participar en lo que se llama Convivencias, que era un encuentro sobre bisexualidad. Nos invitaron a participar como Front en una mesa para hablar precisamente sobre el deseo. Una de las cosas que nos explicaban es que las compañeras que organizaban el encuentro iban llamando a diferentes campings tratando de encontrar un lugar donde desarrollar este encuentro, y entre las cosas que preguntaban estaba el tema de las camas, ¿sí? ¿Soportaban? ¿Cuánto peso soportaban, ¿no? Claro, desde los campings siempre estaban pensando, bueno, es que esto es un encuentro de bisexualidad y me están planteando cuánto peso soporta una cama, ¿no? Y en todo momento estaban pensando en prácticas sexuales y no sencillamente en la corporalidad de una persona que necesita sentirse segura cuando se sube una cama, ¿no? De hecho, a nosotras, las compis que estuvimos allí, una de las mayores preocupaciones que teníamos, no la única, pero una de ellas, era el poder sostenernos en esas camas. Y en todo momento las éramos tres compis y siempre nos estábamos planteando, ojo, por favor, que podamos estar en la cama baja, porque subir arriba ya nos generaba tensión y por el miedo a se pueda romper la cama, puedas caer encima de otra compañera, ya no es solo la vergüenza social, sino que sufres porque le puedas generar un daño a otra persona, ¿no? Y también es de agradecer que de vez en cuando si encuentras espacios que sí cuidan esa parte y atienden también a compañeras que tengan corporalidades grandes, pero es algo que no pasa y es algo que nos hemos dado cuenta también varias compañeras del front, y lo hemos ido debatiendo en diferentes actividades en las que hemos ido participando, que la gordofobia es algo que cruza a cualquiera de las otras luchas. Nos hemos dado cuenta que da igual que estés en un colectivo migra, da igual que estés en un colectivo LGTB, da igual que estés en un colectivo disca, que el tema de la corporalidad está siempre presente. Quizás en los colectivos disca tenemos mucha analogía y mucho juicio capacitista, ¿no? Que es verdad que en el caso de las personas con discapacidad se acrecenta mucho más, pero es algo que también sufrimos, ¿no? Se entiende que nuestros cuerpos son grandes, son torpes, que no pueden, son incapaces, ¿no? Y eso también está ahí y se puede llevar a todo lo demás. Como decía Magda, hay ocasiones en las que se plantean actividades en las que no se está midiendo qué tipo de personas van a estar o si van a poder estar. Igual que hacemos una valoración de una actividad para que nadie se quede atrás por una cuestión económica, pues también vamos a pensar en la diversidad de cuerpos que puede haber ahí, desde una persona que pueda tener algún tipo de necesidad específica, sea por discapacidad o porque en ese momento pueda ser que esté yo, tenga que estar temporalmente en una silla de ruedas, o porque de manera continua pues tenga una corporalidad grande y necesita que el culo le entre en un sitio para poder estar compartiendo el espacio con sus compañeras y participando. La realidad, ¿no?, es que no pensamos en eso. No. La realidad es que no lo pensamos. Pero bueno, este tipo de encuentros hace que, bueno, que sí, que también pensemos en eso. Porque son muchas. La sociedad está tan... es que el capitalismo y el heteropatriarcado es tremendo, el daño que hace, porque es como, mira, tiremos todo y construyamos desde la base, porque está todo muy mal hecho. Yo las escucho a ustedes y también pienso en que las cosas que me pasan a mí, por ejemplo, es mi edad. El tema mío sobre todo es la edad que tengo, o sea, esto es lo nuevo para mí, ¿no? O sea, ya pasé por estar gorda, por ser mujer, por ser racializada. Bueno, ahora lo que llaman vieja, estoy vieja, ¿no? Y no siempre todas las actividades me contienen. Y no solo eso, es que me siento sola. Es que no hay personas mayores en estos espacios que yo camino. Y no sé por qué. Y entonces estoy empezando a ver eso. Y no solamente eso, sino que nos vean. Que nos vean y que entiendan que somos personas mayores, que sí, que nos pueden ver muy bien, pero que no dejen de vernos. Nosotros necesitamos que nos vean, porque en algún momento podemos sentirnos mal. Y que tengan presente que yo sigo con ellas, porque me ha pasado en encuentros. De repente, pasar un mal momento así de salud, un bajón que me vino de azúcar, y todas siguieron caminando, y yo me quedé sola. Y entonces después, bueno, me repuse, me tranquilicé y después me acerqué a ellas y le dije, pasa esto. Vamos a mirarnos, vamos a cuidarnos de verdad. Cuando hablamos de los cuidados, estas son las cosas importantes, ¿no? Porque a veces se habla de los cuidados, y ahora sí me meto dentro del feminismo, de los cuidados, desde un cómo te conducís, cómo hablás, cómo, viste, si te adaptás a las normas, papá. Y para mí, todo eso, ese conjunto de cosas, de pretensiones, para mí ya son violencia. Para mí son violencia. Y entonces, desde todos los lugares, ¿no? Mucho que aprender. Y los feminismos que no lo pueden ver se están quedando. Sí, hay una cosa que nos compartía Carmen en el audio, que supongo que ya por tiempo pues no entrará, pero sí que había cuestiones que lanzaba en el audio que tenían que ver, por ejemplo, con el privilegio. Sobre todo el cuestionamiento que hacía respecto al posicionamiento que está habiendo en los feminismos, que cada vez se abordan más temas, cada vez tratan de ser más y más inclusivos, pero hay cuestiones como la gordofobia que no entra. No se debate, como decía Magda, sobre cuestiones como los TCA, que es algo que atraviesa, por ejemplo, también, y que cruza a personas que están haciendo transiciones, que en ocasiones por hacer un cispassing terminan cayendo también en TCAs. Y es un tema que no se aborda. Es un tema que no se aborda el privilegio que tú tienes siendo una mujer cis y con un cuerpo normativo en un espacio activista donde se te va a prestar una mayor atención y una mayor escucha, a lo mejor, que una persona gorda, o que incluso, sin quererlo, a veces puede ser que sí, pero usualmente suele ser sin tomar conciencia de que hay personas que a lo mejor no tienen tanta tanto lanzamiento, ¿no? Para tomar la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entra dentro de toda una serie de juicios y que no se está facilitando que determinadas personas, para quienes esos espacios puedan ser una salvación, pues porque a lo mejor les anima a salir de su casa, a relacionarse, a plantearse otro tipo de cuestiones, a deconstruirse, a sencillamente estar compartiendo con otras personas. Y encontrarte con alguien porque a lo mejor resulta que en todo el día no has hablado con nadie. Pues hay veces que no prestamos atención a esa parte del cuidado y que con determinadas personas que tienen diferentes diversidades, ya sea una neurodivergencia, ya sea de identidad, ya sea de corporalidad, ya sea por una cuestión de discapacidad, me da igual, que no prestamos atención a cómo facilitar que todas y todes podemos estar a gusto en un espacio y tratando de sumar, ¿no? Yo sobre eso no tengo total claridad. Me parece que ese es uno de los temas que también a debatir para ser un poco más inclusivas, ¿no? A mí a veces el silencio esperando que alguien hable es violento también. A mí me resulta violento. Pero a lo mejor es algo para hablar más y desarrollar más. Magda, estábamos hablando de feminismo, la verdad que es interesante. A mí me da mucha bronca, ¿no? Cuando quedan cosas que no poder, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Evidentemente tenemos que volver a encontrarnos, volver a hablar del tema y seguir metiendo caña porque no es un tema menor. Acá se hablaron cosas muy fuertes, se habló de vida, se habló de salud. O sea, ya sobrepasa, ¿no? Porque uno dice, ay, no, porque no te acomodás a la heteronorma, pero yo creo que es para profundizar mucho más y muy muy serio, ¿no? Y que bueno, que hay que seguir. Nosotros abiertas a las propuestas que nos hagan y lo posible para seguir, para que se sigan abriendo este tipo de temas a otros espacios sociales, ¿no? Que se siga hablando. Desde bueno, ya, desde Dones y Pro, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, que estamos aprendiendo sobre nuestros privilegios, sobre las opresiones y darnos la chance también de meter la pata, pero siempre con buena intención y para adelante, a seguir transformando todo. Pues nada, muchísimas gracias desde Dones y Pro. Realmente les queremos agradecer por todo este aprendizaje, por estar acá. Para nosotras son muy valiosas. Y nada, cuando quieran volver, que realmente creo que, como decía recién Alex, hay que seguir profundizando, hay que seguir hablando del tema. Acá son bienvenidas y nada, muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias, Magda. Magda, te tenemos que tener en el programa. Gracias a ustedes, porque esta es mi segunda vez, ¿eh? No sé si lo dijeron antes, pero esta es mi segunda vez. Que conste en acta que yo estuve en el estudio en el 2006 y encantada de participar esta vez de nuevo. Cuando quieran, me inviten, yo vuelvo. No sabes el ambientazo que te estás perdiendo aquí presencialmente, ¿eh? ¡Ole! Bueno, muchas gracias, Magda, espero que nos podamos ver pronto otra vez. Agradecerles a todos, agradecer a Carmen también su participación a pesar de la situación que está pasando con esos audios que nos permitieron hacer de disparador de los temas. Lamentablemente no pudimos desarrollarnos, hubiera gustado más profundizar porque hay mucha tela. Creo que de cada tema podríamos sacar un programa, que no es mala idea. Si se junta material y les parece que hay, se hace, porque me parece importante, ¿no? Va más allá de ser interesante, me parece necesario. Una cosa crucial. Y nada, compis, muchísimas gracias a Fátima, a Débora, a Carmencita, no sé por qué le digo Carmencita, a lo mejor no le gusta, bueno, a Carmen. A Carolina. Y Carmen, esto, lamentablemente no pudimos pasar los últimos audios que estaban también buenísimos, pero nos quedamos sin tiempo. Por eso digo esto, hay que repetirlo. Y nada, mil gracias y claro. Gracias, Caro. Que hizo posible que esto sucediera hoy. Gracias a ustedes por traer esos temas tan interesantes. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?